te estoy esperando y te estoy amando. Más tarde o temprano sé que al fin vendrás. La la la la la la la la la la la. Las horas pasando, te estoy extrañando. Y es tan poco el tiempo en que te puedo amar. La la la la la la la la la la la. Me quema este fuego que apagar no puedo, ni con toda el agua del mar. Necesito todo lo que tú me das. Soy el insaciable, soy apasionado. Solo necesito ese amor que me das. Beber de tu cuerpo quiero siempre más. Te estoy esperando y te estoy amando. Más tarde o temprano sé que al fin vendrás. La la la la la la la la la la la. Las horas pasando, te estoy extrañando. Y es tan poco el tiempo en que te puedo amar. La la la la la la la la la la la. Me quema este fuego que apagar no puedo, ni con toda el agua del mar. Necesito todo lo que tú me das. Soy el insaciable, soy apasionado. Solo necesito ese amor que me das. Beber de tu cuerpo quiero siempre más. Más, más. Te estoy esperando.